Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Crítica i reflexió des de les zones lliures. Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona. Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona. Us donem la benvinguda a aquesta edició estiuenca del Tret Informatiu. Avui us oferirem una entrevista entorn les festes alternatives de Sants, que tenen lloc aquesta setmana al Parc de l'Espanya Industrial. Després, un reportatge sobre l'UDECAM, la trobada sobre noves tecnologies i política, on parlarem de software i telefonia lliure i de ràdios comunitàries. Això és el Tret Informatiu. Queda't amb nosaltres. Festes alternatives de Sants. Fa 18 anys que van néixer les Festes Alternatives de Sants, una cita ineludible on combinar festa, lluita i construcció d'alternatives. Des del dimarts 21 fins al diumenge 26 trobareu una gran diversitat d'activitats per a grans i per a petits al Parc de l'Espanya Industrial. Repassem la programació. El dimarts 21 a les 19:30 s'obren les festes amb el cercacarrers. El dimecres 22 a les 17:30 taller infantil de decoració de l'espai. A les 21 hores, sopar de festa major i pregó amb Carnival. A les 22 hores, concert del grup de reggae de Droppers. El dijous 23 a les 17:30, el Radar Kids. A les 22, el concert de Sundashe, grup de rumba, Sonora Libre, de salsa i la Màlaga Essència Rumbera. El divendres 24 a les 12, jocs d'aigua pels nens i nenes. A les 17:30, també pels més petits, concert de la Tresca i la Verdesca. A la tarda, i ja pels grans, escalabirres i rocòdrom urbà. A la nit, a les 22 hores, concert de Cranc, grup de rock. Pitxa Mandúrries, punk rural, i Vòmito, punk rock. El dissabte 25, concurs de paelles al matí i taller de manualitats a les 5 per nens. A la tarda, partit de bèlit i crema pica puja. A les 22 hores, concert de Rubén López i de Diatons, rock steady ska, Electric Cosarela, Latin Mugalo i Potato, reggae. El diumenge 26, per tancar la festa a les 5 de la tarda, hi haurà la tradicional cursa de carretons. Dos membres de l'Assemblea de Barri de Sants, des d'on s'organitzen les festes, el Ferran i la Marieta, ens expliquen la trajectòria i el model de festes. Bueno, de fet, les festes alternatives actuals provenen d'una recuperació de les festes, feta això fa 18 anys, i que en l'inici estava molt vinculada a el que era el moviment Ocupa del barri, no? Es feien, primer es va fer un primer intent a la plaça Can Mantega i posteriorment, i durant bastants anys, va estar el pàrquing que hi havia, que ara ja no existeix, al costat de Can Vies. D'alguna manera era una festa que, com el mateix moviment respecte al barri, en aquells moments estava molt vinculat a una franja determinada, a una gent vinculada a un moviment concret, que era el moviment d'ocupació, i al llarg d'aquests anys la qüestió ha anat variant una mica en paral·lel a com han anat variant els moviments socials al barri, no? De la mateixa manera que va haver-hi un procés en el que des de fa ja 12 anys aproximadament va aparèixer l'Assemblea de Barri de Sants, aquell procés va portar a que les festes també fossin d'alguna manera un procés que es va anar obrint, no? De la mateixa manera que l'Assemblea de Barri de Sants va anar integrant no solament el moviment Ocupa, sinó altres elements que històricament havien viscut al barri i fent reivindicació, com associacions de veïns i altres col·lectius, pues les festes també van reflexar això. De fet, es dona la situació d'una transició que ve reflexada pel tema aquest de la transició en festes i de la manera de comunicar-se amb el barri. També és important que aquest acompanyament de transició, diguéssim, també es dona amb els mitjans de comunicació. La Burxa passa de ser el portaveu d'alguna manera del moviment Ocupa a ser el mitjà de comunicació de l'Assemblea de Barri i del barri des d'un punt de vista molt més general. Les festes recullen aquest procés d'obertura, de participació, i arriba un moment en el que comencen a plantejar-se el fet de que l'espai també ha de canviar per ser un espai amb el que pugui participar més gent i a més fer uns formats que siguin molt més participatius a nivell de diferent tipologia d'edat, de diferent tipologia d'activitat, etc. I això porta a una reivindicació important, que és el fet de que, de la mateixa manera que en el seu moment el Parc de l'Espai Industrial es va guanyar com un espai pel barri, també fruit d'una lluita assembleària, però bastant més antiga, dels anys 70-80, es planteja com a objectiu a conquerir el fet d'arribar a l'Espanya Industrial com a objectiu. Això ens porta a una transició durant 5 anys de nomadisme pel barri en diferents espais. Finalment hi ha un procés amb el que definitivament es diu que fins aquí hem arribat i es fa una ocupació de la plaça de Sants, que significa el tomb necessari perquè a l'any següent ja ens donin les festes. O sigui, aquestes seran les terceres que farem al Parc de l'Espai Industrial i que d'alguna manera és la consolidació d'un model que va començar fa 18 anys fruit d'una part del barri que era la gent jove, activista i vinculada al moviment d'ocupació i que en aquests moments és transversal, que forma part d'un model molt més ampli d'activisme a molts més fronts, des del cooperativisme fins al consum organitzat, la reivindicació veïnal, espais com Can Batlló, espais d'ocupació, evidentment, com Can Vies, i això li dona una altra perspectiva, no? O sigui, estem, diguéssim, amb la fase amb la que suposo que la mateixa gent que la va posar en marxa fa 18 anys hagués desitjat arribar. I aquesta diversitat que comentes precisament també fa que la programació sigui molt diversa i fins i tot també hi hagi programació per festes infantils. Ens podeu explicar què hi trobarem? Aquest serà el tercer any que fem unes festes, una programació específica per les festes alternatives, específica per infantil. Trobarem des de jocs d'aigua, actuacions amb la Tresca i la Verdesca, que és un grup musical infantil que val molt la pena. També tindrem tallers diversos de manualitats per nens i nenes de totes les edats. Tindrem també una activitat una mica experimental que serà el Radar Kids, que és una mena de paròdia del Sonar Kids, que i a veure com sortirà, perquè serà el primer any que ens ho plantegem i pot quedar una cosa molt xula. I aleshores doncs, hi haurà música electrònica, hi haurà activitats d'un stop motion amb els nens com a elements en moviment. Bueno, bastant original, la veritat. Potser la diferència a nivell de programació global, no?, de tota la festa respecte a edicions anteriors és que s'ha fet un esforç des de l'Assemblea de Festes, la que està portant endavant aquest projecte, per alinear-les una mica amb la situació que s'està vivint ara, no? I per primera vegada el motiu d'aquestes festes, en comptes de només dir-li festes alternatives de Sants, seran les festes de les alternatives. Això és important perquè, malgrat tota la gent del barri que està vinculada als moviments, a l'activisme i tal, estem allà treballant, fins ara no s'havia arribat a visualitzar quins són els col·lectius que durant tot l'any estan vius i estan actuant per fer front des de fa molts anys a diferents reivindicacions i en aquest moment a les amenaces que tenim vinculades a les retallades, a la repressió, etc. I llavors la proposta d'aquest any és la visualització de tots aquests col·lectius que durant l'any estem treballant cadascú amb els seus projectes i tal, algunes campanyes que també són transversals a tot el barri, i això visualitzar-lo a través d'una sèrie de panells, una mena d'exposició amb la que estaran totes aquelles entitats que estan actuant al barri i que estan vinculades al procés també de festes, a l'Assemblea de Barri i a lo que no és l'Assemblea de Barri. Tota la gent que es mou al barri tindrà l'oportunitat de fer-se visible durant les festes, no? D'alguna manera seran les alternatives, però no tant en el sentit de festes, que ja ho són alternatives a les convencionals, a les municipals, etc., sinó la festa de les alternatives a la situació que estem vivint, i això vol dir una transversalitat total, des de com consumir diferent, com viure diferent, com treballar diferent, com lluitar contra la repressió d'una manera diferent i organitzada, com defensar el dret a l'habitatge, a la salut, a l'educació, etc. I tot això es visualitzarà en una exposició bastant gran amb la que la gent del barri, a part de vindre a compartir la festa amb nosaltres, ens podrà conèixer una miqueta més, i també servirà perquè nosaltres, que estarem allà d'alguna manera explicant el procés, coneguem millor aquells col·lectius als que no pertanyem, perquè malgrat treballem junts durant les festes, durant la resta de l'any, amb campanyes unitàries ens veiem, però no sabem a vegades fins a quin punt estan treballant específicament segons quins temes altres col·lectius del barri. I serà un espai per compartir, transversal, per conèixer, per poder-nos identificar amb campanyes que porta altra gent, etc. No? Penso que això és molt important com a diferència respecte a altres festes, no? De l'espectacle. Home, de fet, tot això que dius també reflecteix en l'execució del cartell. De fet, tu has parlat de transversalitat, de col·lectivització, saps? De col·lectius, de donar de donar veu a diversos àmbits del barri, i aleshores doncs, el cartell ha volgut ser molt en aquesta línia. A part de tot el simbolisme que té la imatge final, vull dir que simbolitza, són tot de lletres que creen la paraula alternatives. Dintre cada lletra hi trobem què crea cada alternativa, vull dir, pots trobar-hi paraules que parlen d'habitatge, de cooperativisme, de solidaritat, tot posat a dintre d'una paraula gran que és alternatives. Diguem que és una paraula feta d'altres paraules. I tot això està fet amb molt de color i col·locat a sobre d'un fons gris, que són les notícies convencionals dels mass media, amb el que ens bombardegen cada dia de crisi, por, seguretat, i tot això que a poc ens va impregnant i sembla a vegades que no hi hagi sortida. Aleshores, doncs nosaltres hem volgut posar en contraposició les alternatives plenes de color, plenes de vides, plenes d'idees, plenes de diversitat, a sobre d'aquest fondo gris que tenim com a paisatge. Els dies 26, 27 i 28 de juliol ha tingut lloc a Guernica la trobada Urlacamp, un espai on tecnologia i política conflueixen per avançar en eines autogestionades. L'esdeveniment ha comptat amb diverses xerrades sobre noves tecnologies, software lliure, el seu potencial pels moviments socials i el seu impacte social. La trobada s'ha basat en el moviment del hacktivisme i la defensa del coneixement lliure, com ens explica un dels participants. Soy Gorka, suelo rondar temas de tecnología y hacktivismo, sobre todo relacionado con el ámbito social que tienen las tecnologías. Bueno, el Urlacamp es uno de los eventos más que el movimiento hacktivista y también el movimiento en general, no sé cómo decirlo, activista ya más en el plano en torno a los gazteches, etcétera, ha creado, y esta vez ha sido aquí en Guernica, pero esto viene de una tradición ya de más atrás, de los hackmítines que ya se hicieron también en Euskal Herria. Los hackmítines son otros encuentros que se hacían en Italia, que luego se empezaron a hacer en otros lugares, y entre ellos, tres de ellos se hicieron aquí, uno aquí en Guernica, otro en Leioa y el otro en Iruña. Y bueno, pues de esa, digamos, especie de cultura, pues surge Urlacamp y antes otros eventos como el Al-Lalab, o como parte de los eventos que van a surgir o están surgiendo en Cavia, ya más en formato talleres. Entonces sí que hay un cierto clima muy interesante en torno al hacktivismo, el software libre, pero siempre interconectado con el movimiento popular y social de Euskal Herria, ya sean los movimientos sociales o el movimiento independentista, el movimiento de ocupación, el movimiento juvenil. Entonces todo está unido y separado a la vez, o sea, no se puede decir que sea un movimiento aparte, porque muchas de la gente que está aquí pues luego a su vez participa de otros movimientos, y quizás eso sea lo más interesante, ¿no? Que aquí, digamos, las sinergias que surgen son sinergias difíciles de ver en otros entornos, porque suelen ser más temáticos, o no sé cómo explicarlo. Este también lo es temático, lo que pasa que hace que la gente que esté trabajando en los otros movimientos sociales se junten con la motivación de la tecnología. Entonces surgen aquí unas cosas un poco raras, y son, sobre todo, lo interesante de estos encuentros es la posibilidad de encontrarnos entre todos y debatir cosas que durante el año, aunque en las listas de correo, etcétera, etcétera, podemos llevar a cabo, ahora aquí es donde, digamos, toman forma y toman nuevas vías o nuevo impulso para la siguiente. Un altre dels participants ens explica la importància del software lliure. Hola, yo me llamo Aitor, vengo de una cooperativa que se llama Gagueco. Trabajamos sobre todo en software libre y creemos en la idea de que es mucho más beneficioso para lo que es las comunidades el uso del software libre que más el uso privativo, ¿no? Hoy queda siempre en entredicho la historia de que el software privativo es más fácil, pero realmente no es más fácil, simplemente es que se usa menos. Realmente hay muchos programas de software libre que son más sencillos de usar y que se deberían expandir un poquito más, y que la población pueda verlos y trabajar con ellos y ver que realmente aportan mucho más, que se pueden mejorar mucho más, que al hecho de ser software libre, estos programas que se crean para solucionar ciertos problemas pues de empresas, comunidades, personas, van evolucionando de una manera mucho más progresiva que lo hacen los mismos softwares privativos. Entonces, al fin y al cabo, habría que intentar llevar más estos sistemas a la casa de cada uno y poder evolucionar y ver lo que nos pueden llegar a aportar en, bueno, de aquí y en un futuro. Un dels projectes que s'han presentat és el de telefonia lliure. Us deixem amb una entrevista sobre aquest projecte. ¿Nos cuentas de dónde sois y cuál es vuestro proyecto de telefonía libre? Bueno, yo soy de Madrid, Santi es de Brasil, pero nos conocimos en Barcelona y en una noche pues pensamos un proyecto para hacer una red de telefonía descentralizada que no dependa de ninguna autoridad central, a diferencia de todas las redes de telefonía actuales que siempre dependen de una autoridad que diga cómo está hecha la red, pues cómo organizar los prefijos, los números, todo, ¿no? Entonces pues hemos pensado una forma de hacer una red que todos estamos al mismo nivel, aceptamos un acuerdo común todos y nos distribuimos, usamos todos el mismo plan de numeración y hay números geográficos, números no geográficos, pues todo lo que puedes esperar de una red de telefonía, pero hecho por nosotros y descentralizado. O sea, ¿cómo funcionaría en el día a día? Pues un usuario, tú tienes tu número de teléfono, ya sea un fijo, un móvil o lo que sea, con tu número geográfico, que es un número dentro de esta red libre, ¿vale? Y puedes llamar a cualquier otro usuario de esta red, y como si fuera una red telefónica normal, pero paralela y sin jerarquías, digamos, todos estamos al mismo nivel y tomamos las decisiones o por acuerdo, y si no hay acuerdo, pues cada cual hace lo que le parece y al final acordamos por cuando estás en la práctica. Sí, como de facto, o sea, que las cosas salgan de facto. Si no hay acuerdo, pues que cada cual haga como le parezca y al final saldrá de facto alguna manera de hacerlas. Vale, ¿y el coste, que es un tema que siempre preocupa? Pues para comunicarnos entre nosotros no nos cobramos nada ni cobramos nada a nadie. El problema es que tú para conectarte a la red necesitas alguna conexión. Si no tienes una red libre o algo así, pues tendrás que pagar internet o tener internet compartido con tus vecinos o como sea, pero tendrás que tener un acceso a internet o una red libre al final. Una altra iniciativa presentada és el Servei d'Informació Estabai. Escoltem en què consisteix. Empezar a introducir lo que sería Estabai, o sea, nosotros partimos de que veíamos dos carencias en Euskal Herria, bueno, más que dos carencias, dos necesidades, una era más política y otra era más tecnológica, aunque una condiciona completamente la otra. Entonces vimos, o sea, nosotros partimos ya de un movimiento político concreto, queríamos desarrollar X herramientas telemáticas para fortalecer a ese espectro político que se mueve dentro de Euskal Herria. Entonces vimos que una de las patas que estaba cojeando dentro de ese movimiento político era el movimiento popular, que no contaba con unas herramientas que se están desarrollando en el mundo de la tecnología, que no se estaban implantando como se debiera, puesto que las empresas capitalistas y demás multinacionales meten sus formas de utilizar la tecnología. Entonces vimos como desde un proyecto autogestionado como es Estabai, pues podríamos incidir en estos dos campos. Por un lado, fortalecer al movimiento popular con estas herramientas telemáticas, y por el otro lado, frenar la invasión capitalista en el campo de las tecnologías. Entonces, decidimos crear una serie de herramientas para cubrir estas necesidades. Una de ellas era, evidentemente, facilitar la comunicación y facilitar el encuentro y la relación entre el movimiento popular vasco. Otra era profundizar en la soberanía tecnológica de Euskal Herria, es decir, que el movimiento popular vasco y el pueblo vasco tengan las herramientas tecnológicas necesarias para no depender tanto ni de máquinas exteriores y, sobre todo, para no depender de empresas capitalistas. Ese era un punto bastante importante por el cual empezamos a desarrollar este proyecto, para fortalecer la autogestión en los medios telemáticos y la soberanía tecnológica en Euskal Herria. Otro punto que veíamos necesario, y que, bueno, yo creo que ahora ya se ha empezado a trabajar bastante este tema, es el uso del euskera en las nuevas tecnologías. Nos parecía bastante importante introducir el euskera en el mundo de las nuevas tecnologías, puesto que al ser una lengua minoritaria siempre cuenta con el menosprecio de las empresas. Entonces, o es el propio pueblo el que toma las riendas de euskaldunizar la red, o no podemos esperar nada de los actuales gestores de ella. Las radios comunitarias también han tenido un papel importante a la trobada. Us deixem amb una entrevista sobre la realitat d'aquestes ràdios al País Basc francès. pues si puedes presentarte, comentar de dónde vienes, en qué proyecto estás. Sí, bueno, me llamo Aitor, soy de una radio comunitaria de Euskal Herria, de la parte norte de Euskal Herria, se llama Ancheta Irratia. Somos una radio que, somos parte de una federación de radios que se llama Euskal Irratiak. En total somos 4 radios, que cubrimos todo lo que es el territorio norte de Euskal Herria. Cuando hablo de Ipar Euskal Herria o Iparralde, me refiero a la parte de Euskal Herria del País Vasco que está bajo la administración francesa. Y nosotros concretamente estamos en Hendaya. Somos una radio comunitaria que nació en el 2001 por una necesidad, ¿no? La situación era de que en esos momentos en nuestra comarca no había ningún medio de comunicación en euskera. Ningún medio de comunicación, ni prensa escrita, ni radio, ni televisión, no existía nada en euskera. Había vascoparlantes, pero hasta el 2001 no había ningún proyecto comunicativo en euskera. Entonces nosotros hacemos una reflexión de que hay que dar pasos en la normalización de nuestro idioma, del euskera, también en el espacio comunicativo. Y gracias a la colaboración, a la ayuda de una radio de Bayona, del norte de Euskal Herria, Gure Irratia en concreto, nace Ancheta Irratia, que sería la hermana de Gure Irratia, ¿no? Poco a poco, nuestro proyecto va madurando, avanzando, y a día de hoy tiene una independencia a lo que es a nivel de frecuencia. Tenemos una frecuencia propia que es el 90.5, donde hacemos una difusión para una comarca muy concreta que está entre la parte norte y sur de Euskal Herria, pero en la comarca del Bidasoa, ¿no? Entonces nuestro trabajo es, como te he explicado antes, sobre todo incidir en lo que es la normalización, por una parte, normalización de los que eran en la comarca, especialmente y concretamente en los medios de comunicación, en este caso en lo que es la radio, pero también al ser un proyecto de comunicación comunitario o asociativo, en cierto modo democratizar también la comunicación. Nosotros entendemos que los medios de comunicación comunitarios formamos lo que es el tercer sector de la comunicación, y en ese sentido dentro de nuestros objetivos está el garantizar lo que es el derecho a la comunicación, que pensamos y está reconocido a nivel internacional por distintos organismos, ¿no?, de que es un derecho universal, ¿no?, y también garantizar desde ese punto de vista el derecho a la comunicación de la sociedad civil. ¿Y qué tipo de implicación habéis encontrado, qué respuesta por parte de la comunidad, tanto en la generación de contenidos como en la, uh-huh, en la audiencia, ¿no?, de esta? Sí, un poco siguiendo a lo que ha sido una tradición del movimiento asociativo de nuestro país, ¿no?, de Euskal Herria. Como ejemplo, muchos de vosotros y vosotras ya conoceréis, ¿no?, la implicación que ha tenido nuestro pueblo en lo que ha sido el desarrollo de un modelo educativo en euskera, en nuestro idioma, en la construcción de escuelas en nuestro propio idioma, incluso en la puesta en marcha de distintos proyectos que bien pueden ser a nivel cultural, social, político. Son proyectos que surgen del pueblo. En nuestro caso ha sido parecido, con una reflexión que se dio en su día de una necesidad que sí existente, y luego que fue compartido con los distintos movimientos sociales de nuestro entorno, ¿no?, de lo que es la comarca. En ese sentido el apoyo ha sido verdaderamente total. Hemos tenido en un principio algún tipo de problema a nivel administrativo por la situación muy muy muy especial y concreta en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros estamos en Hendaya, estamos bajo la administración francesa, y la situación de la euskera, de nuestro idioma en Francia, es verdaderamente es distinto a la situación que vive en el sur de Euskal Herria. No es que en el sur de Euskal Herria, en la parte donde hoy estamos, la situación de nuestro idioma sea mejor, pero es que en la parte donde nosotros hacemos la difusión, en la parte francesa, bajo la administración francesa, nuestro idioma no es reconocido. no es ni reconocido. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido una serie de problemas a los cuales hemos tenido que hacer frente, pero siempre con el apoyo social y los movimientos sociales hemos sabido, pues bueno, en cierto modo, con ese apoyo seguir adelante, ¿no? Y con el tiempo y, bueno, con la lucha y con el trabajo, pues hemos conseguido también por parte de las instituciones pues una serie de colaboración y respeto y que nos tengan en cuenta, ¿no? Porque esa radio está dentro del marco legal. Sin ningún tipo de duda. Bueno, un poco es que luego también lo que es la ley de radiofrecuencia a nivel de Estado francés con el Estado español es totalmente distinto. El Estado español es totalmente inexistente, sobre todo y en especial para los medios de comunicación comunitarios. No existe una ley para los medios de comunitarios. Ha habido planteamientos, sobre todo en el anterior gobierno del PSOE, les han debido hacer una serie de propuestas que no han sido aplicadas, pero no hay un reconocimiento de medios comunitarios, ¿no? Pero en el Estado francés es totalmente distinto. Se reconocen los medios de comunicación comunitarios, bien sea radios, prensa, televisión. Hay un estatus especial y entonces en ese sentido, pues bueno, nosotros estamos en un marco legal dentro de la legalidad y tenemos nuestra frecuencia propia y Y también tenéis un alto nivel, ¿no?, de coordinación entre vosotros, como creando red, ¿no? Sí, bueno, igual en planos distintos, ¿no? Por una parte, nuestra red natural, que somos una federación de radios en euskera, del norte de Euskal Herria, de Iparralde. Entonces somos cuatro radios y tenemos nuestra coordinación, una programación común y luego desconexiones locales, ¿no? Tenemos una programación central que hacemos entre cuatro radios, una redacción de informativos pues central. Somos en total pues 35 trabajadores entre las cuatro radios, 300 voluntarios, una red de 300 voluntarios, pues, bueno, que participan de una forma de formas distintas en lo que es el día a día de la radio. Pero luego también tenemos una coordinación lo que es a nivel nacional, a nivel de nuestro país, ¿no?, a nivel de Euskal Herria, con distintas radios comunitarias. Una pilota roda per l'asfalt i esborra una xerranca. Una mare fa de tieta i una tieta s'apalanca. Mireu, és ansietat, passió, misèria i glòria viva. La gent aquí no compra o què? Els cotxes on transiten. Mireu, és caos, desvergonya, desmadrada. Un reducte de vida, és ciutat practicada. S'imposa una trucada, ja porteu-me al despatx. La Barna Olímpica, només un assaig. Reuniu els arquitectes, els urbanistes i els Mossos. Inoculeu el model de la Barna top als gossos. Un barri obsolet on hi ha gent que gosa viure i té relacions d'afecte. Va, n'hem de proscriure si volem un look perfecte i de prestigi que es veneri. Un parc temàtic, una marca. Farem nostre llenguatge que abarca mil disfresses d'una falsa consciència perquè ho superi. Silenci, diversitat, civisme i convivència. Integració, riquesa, pluralitat i realisme. Pulcritud, ordre, pau social i calma. Que el no res no parla si es sent sol a l'abisme. Llums, càmera, coacció. Comença l'espectacle capitalista de la reapropiació. Un cicló que bloca els crits totes les nits de depressió que col·loca amb llum i por que tot sigui buidor. Serem foc, pit el foc, amb el teu cor amarem tot. Quan s'apaga allò que sou res, mai més. Us tornarem a omplir les humanes, la vacuitat, el forat, el silenci, el buit i la por. El plànol del delicte, una patada a la porta com a rendició de comptes i un veredicte. Diu que s'ha acabat l'expoli, tot el que en dius assumptes són trapis i són vox populi, són putes conscients. Ens folles però t'atraquem, ja no ets a temps d'ultimàtum, serem només fum com de costum. Quan s'apagui allò que som, els no res a fer, que fa tot un renaixerem. Som el dit del cor alçat enmig de cada càrrega. Som el gest molest, fortuit i honest que no s'arruga. Som un tom indigest pel sumum de la vergonya, que l'any és reincident sota resto pròfuga. Just ma superba, rere barba de 20 dies. Turba que destorba, no sols meres lletanies. Mala herba, ens volies productors, però som larva d'una nova espècie que no vol masies. Serem foc, fill del foc, amb el teu cremarem tot. Quan s'apagui allò que som, res mai més. Us tornarem amb vides humanes, la vacuïtat, el forat, el silenci, el buit i la mort.